Bueno, después te paso por los fundamentamos, el mural en un mail que lo escribí, bueno, lo pensamos con la cooperativa y ahora estoy en la calle y voy a hacer un trámite burocrático en San Martín, en la municipalidad. Escúchame, lo que significa es la continuación del parque, que se vea la facultad de atrás, ¿viste? Lo que es San Martín. O sea, que se haga invisible la pared y vos de lejos ves parque y sigues viendo parque. Eso es lo que nos pidieron. Con un lenguaje, como un paisaje monumental.